Hola, ¿qué tal? Un placer volver a verte una vez más. Estaba pensando en viejos momentos que juntos pasamos y se los lleva el viento.